Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Cómo está? ¿Qué pasa, Mona Lisa? Buenos días. ¿Cómo te va? Mucho gusto saludarte, querido. Bueno, pues aquí probando todos los controles y demás. Creo que todo está marchando muy bien. Se ve usted muy bien en la televisión de Radio La Nueva República. Yo, bueno, fíjate que se prepara un día de un calor fuerte en la capital ahora. Y por nuestra tierra también me dicen que hace bastante calor. En fin, esperamos acá que por la tarde pueda llover, porque si no, va a haber problemas seguramente. Muy bien, dime, ¿qué hay de bueno por ahí? ¿Qué hay de cosas interesantes? Pues primero el saludo a nuestros estimados, a nuestra audiencia, ¿verdad? Estamos en la cabina de Radio La Nueva República, nos retransmiten notipoemas.com, Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano MX, lagaceta.org, ciudadanos.com, telenoticias.com. También estamos en pocamadrenews.wordpress.com. Fíjense que yo no me había dado cuenta, pero también nos retransmiten. Open Magazine Info, El Santuario, BayrónBarranco.com, México Ahora o Nunca, JóvenesConorona.org, La Revoltosa DF, Blogspot.com, RadioEnSintonía.com. Y más allá de nuestras fronteras, gracias a las gestiones de César Hernández, estamos en Red Puente Sur. En Venezuela estamos en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM, en Táchira, en Santa Teresa, en Uruguay, muchas estaciones también, señor Saldaña, el 105.3 FM, en Montevideo, Radio Amanecer 92.7 FM, en Artigas con su red de 7 radios, y Radio Es FM en Nueva Helvecia, en Colonia, Uruguay. En Ecuador, en Radio Superca, el Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras, en el 1015 AM de Radio Gualcho, en Tegucigalpa. También estamos en Radio Daniel Viglietti con su red de radios Corresponsales del Pueblo.org. Y en España, en Palma de Mallorca, en Radio Contrafarsa, que se retransmite en el 87.6 Fiesta FM. Pues son las estaciones, mandamos un saludo muy cordial a las audiencias, les invitamos a comunicarse con el señor Jorge Saldaña por Twitter en @SaldanaJorge. Es pues la presentación, señor Saldaña, ¿qué temas? Okay. Bueno, pues dos o tres temas que vamos a tratar y que creo que no han sido suficientemente presentados por la televisión, y que nos perdonen por decirles esto, que obviamente no molesta, pues somos un equipo unipersonal, quiero decir, no unipersonal, 5, 6, 7 u 8 personas que estamos aquí, tú en el norte de la República, yo en el este, otros en México, y así, no tenemos un equipo de investigación profundo, pero sí podemos advertir muchas cosas, llévense a Twitter, por favor, hay muchas cosas por ahí que sí pueden considerarse que no sé si se les escapan o no sé si hay una, creo que le dicen permisibilidad, así como que se hacen que la Virgen les habla y se voltean para otro lado. Cuando el señor este, que no me acuerdo, siempre se me olvida, ustedes sabrán de perdonar por mi provecta edad que muchas cosas se me olviden, pero había un vocero de la presidencia de la República, creo, un destacadísimo priista, caballero muy gentil y muy reconocido, y sale y dice varias invectivas, que ayer vimos lo que significaba. Uh-huh. Allá en Veracruz una invectiva pues es una mentada de madre. Es la risa, pero bueno, ya está explicado. Le dice varias invectivas a Andrés Manuel López Obrador, porque parecería ser, ni niego, ni afirmo, ni vuelvo a negar, ni vuelvo a afirmar, que algunos de su grupo buscaron dinero para la campaña de él. Esto, no sé si fue cierto, no fue si fue mentira, pero tampoco es como para echar cohetes, echar las campanas a vuelo, no al vuelo, como dicen los locutores. Sobre eso también al rato voy a hacer, se llama la ¿cómo se llama el arte de los refranes? Paramimetría, ahorita le voy a decir que sí, porque me voy con la finta de los refranes. Paremiología, y entonces el refrán lo usa mal. Entonces todos los priistas y panistas y todos los añadidos y los tuiteros de derecha, que hay un montonal, dicen, ya está, lo agarramos. Su gente anda pidiendo lana y echa las campanas a vuelo. Aquí hay algo que habría que examinar, evidentemente, con toda la propiedad del mundo. Si la gente de Andrés Manuel pidió dinero o si no pidió, pues me parece que es una impropiedad pedir dinero en las campañas, según conforme. Y he sido candidato, me parece que 2 o 3 veces, pero con una característica especial. Noten ustedes el matiz y la diferencia. Si el locutor me preguntara, ¿y qué sintió lanzarse de candidato a tal lugar? ¿O qué sintió? Digo, perdóname, primero estás diciendo 2 babosadas. Primero no sentí nada, y luego no me lancé, me buscaron. Fueron a tu humilde casa un grupo de ciudadanos a decirme que pensaban que yo podía ser gobernador o diputado, no sé qué más. Y entonces, una de las características que se dijo ahí, RD de Veracruz, no hay dinero. Sí, ustedes tienen que buscarlo. Yo al poco tiempo lo dejé, porque no estaba yo dispuesto a sacar lana, a juntar lana, a vender el terreno de mi padre o lo que haya sido, o el coche, para la campaña. Y me olvidé del asunto. Pero otros no. Entonces, eso en México es común. Y nos lo enseñó, primero en tiempo, primero en derecho y primero en didáctica, en enseñanza, los 70 años de PRI. Así es que, ¿tú no te acuerdas cómo se llama el señor que fue vocero? No me acuerdo si Miguel de la Madrid, su sucesor, y luego Cedillo y otros. ¿No te acuerdas cómo se llama el que hablaba en medio de la cámara o algo así? No sé, pero ahorita le preguntamos a Sangogle. No, ahorita nos dicen, porque es el señor blanco, medio colorado, de nariz un poco inclinada, de bigote, me parece que es de por el sur. Bueno, pues el señor dice, es imposible el doble lenguaje, pero ¿el PRI puede acaso hablar de doble lenguaje? Cuando el PRI, por antonomasia, lo cual quiere decir, puta, le viene pero de abolengo, el hecho no de usar un lenguaje, pero si es políglota, híjole, usa todos los lenguajes. Dice, es que Andrés Manuel, dice el señor muy serio, es mi amigo, no me acuerdo el nombre, dice, tiene 2 caras, pero si el PRI es polifacético, hay priistas de toda laya. Esto quiere decir de todas las características del mundo. Y cuando ves a uno gordo de bigote y con lentes negros, ves a otro con el sombrero muy echado de mano y con botas vaqueras, y cuando no, otro muy atildado con su corbatita. Y yo no estoy hablando de sus actividades nocturnas o de sus actividades ocasionales o de sus relaciones de negocio. Y cuando hablan en la mañana, urden, tejen y arreglan y consolidan el tejido social. a mediodía en entrevistas de televisión, y en la noche tienen entrevistas con las cuales se organiza el trabajo, que muchas veces sirve para la limpieza. ¿Dije limpieza? Sí, por la limpieza, no creas usted que de las calles. No, la limpieza del monetario. Entonces, ¿cómo es posible que con la enseñanza que tiene el mexicano a través de 70 larguísimos años, 84 porque no han dejado el poder finalmente, es la misma felina, es la misma historia, es el mismo neoliberalismo con diferente óptica, pero el PRI no ha dejado el poder, casi podríamos decir lo prestó, puso otro gerente, pues ya de por sí Fox era gerente de una institución internacional llamada Coca-Cola, se acabó. Entonces cuando le dicen a De Valer, oye, eres dos caras, por favor, yo no digo que lo sea o no lo sea, fíjense ustedes para que no me reprochen andar haciendo defensas que no estoy haciendo, puede serlo, puede no serlo. Lo que en este momento yo estoy dudando de la jerarquía y calidad humana que tiene quien critica. ¿Me explico? Sí, claro. Del PRI no puede salir ninguna crítica que de una manera sólida, porque para criticar, es decir, yo no puedo criticar a alguien que le guste el vino, pues a mí me encanta. Adelante, Mona Lisa. Así es, y bueno, el pase de charola tan nombrado fue tema desde las 7, poco antes de las 7 de la mañana en el noticiero matutino MBS Noticias. Y bueno, ahí entrevistaron a Claudia Sheinbaum, López Obrador en su conferencia de prensa de ayer y de hoy estuvo aclarando eso. También Luis Mandoki publicó una carta en donde hace la aclaración respecto a esta reunión. Entonces, sí tenemos la información y parece ser que esto, según lo señala Mandoki en su carta, dice que es un audio editado, que se trata de un audio editado de una cena privada a la cual fueron invitados su amigo Luis Costa y él. Luis Costa dio su visión personal sobre la campaña, de lo que se habló y de lo que se hizo. No hay nada ilegal, nadie dio ni recibió ningún recurso. Y él coincide, fíjese que este comentario que usted acaba de hacer, dice Luis Mandoki en su carta, desde mi punto de vista, esta nota es parte de la campaña en contra de López Obrador y yo no me voy a prestar a alentarla. Y en lo que coincide con usted, dice, pero eso sí, cuando el Consejo Coordinador Empresarial paga anuncios en favor de candidatos del PRI y del PAN, nadie dice nada. Tampoco se ha hecho nada contra quienes dieron dinero con los amigos de Fox en el 2000 y el dinero del Pemex Gate que fue a parar a la campaña del PRI en el año 2000, cuando la Bastida fue el candidato, o el gasto excesivo de Peña Nieto en esta campaña. A eso los grandes medios electrónicos e impresos no le prestan tanta atención. Y no, ni tanta ni ninguna. Así. Total, pero no supimos quién, que mi pregunta fundamental era quién había declarado eso, que lo vi en la televisión y que fue el vocero de Salinas, y que no me acuerdo el nombre por uno de esos lapsus inconcebibles que tengo y que a veces se me olvidan las cosas, y en esta ocasión no es por el olvido de su nombre, porque no lo estoy criticando, simplemente estoy diciendo que nacido de las filas del priismo no puede criticarse la polifacet, un aspecto polifacético que viene de la palabra polis, poli, que significa mucho, que tiene una significación de abundante, y facies, que significa caras. Justamente, si alguien en la política mexicana nos ha enseñado la polifacia, si es que existe el término, y si no ya lo acuñé en este momento, es el mismo PRI. Esa es una de las características que quería yo decir, y obviamente que la televisión va a cargar con todo en contra de Andrés Manuel López Obrador, porque hubo de conseguir dinero para su campaña, independientemente de que lo haya hecho o no, que no es el motivo de nuestro a mí no me preocupa que la señora Vázquez Mota se haya habido, se haya agenciado recursos para su campaña. No tengo la menor duda de que para el señor Peña Nieto también no es que haya rebasado los límites de gastos de campaña, y es que para ellos se constituyen empresa y tiene socios, y quien lo apoya ahora diciéndole yo te voy a apoyar todo el tiempo, obviamente que es una inversión. Esa inversión, pues como su nombre lo indica, es yo meto dinero aquí, pero para sacar otro tanto. No mete dinero por una ideología, porque la televisión no tiene ideologías. O bueno, la televisión o los empresarios o los bancos, el dinero no tiene en sí una ideología. Ni el de la iglesia, puesto que vemos que el Vaticano anda también en problematizado, muy al estilo de México, muy al estilo, la mexicanización del Vaticano, le llamaba yo, donde las características del Vaticano, del problema vaticanista actualmente, tiene todas las características, casi todas, de la perversión política mexicana. Hay infidencia, si mal no recuerdo, es deslealtad. Yo tengo fe en ti, pero tú eres un desgraciado y cometes una infidencia porque me traicionaste. Hay divulgación y provecho publicitario de esto, porque vamos a ganar una lana por revelarlo, porque yo sé. Hay manejo de dinero porque el señor fulano del banco lava dinero también. No de Tamaulipas ni de Chihuahua, nada. Estoy hablando del Vaticano. Es que me confundo. Entonces hay una serie de lana ahí atravesada y no se sabe, y nadie revisa las cosas en Chihuahua o en el Vaticano. Total, que si en Chihuahua no revisan y alguien toma mucho dinero, pues entonces, si toman ese dinero, hay que ver cuál era la finalidad del dinero. Puede ser para la fe, para la cruzada de la Virgen, para buscar vocaciones en Chihuahua, no en el Vaticano. Total, yo en mi ya confusión me hago líos en que los sistemas de corrupción de la política mexicana han invadido al Vaticano. De buenas a primeras, Papa Mabemus en Los Pinos, no en el Vaticano, no, Honorable Congreso de la Unión, dice el Papa, no. Él dice, y no mini padres, es Filio, el Espíritu Santo y es Calderón que está bendiciendo al pueblo de México. Total, que hay corrupción aquí y allá. Eso nomás es como colateral, pero tampoco han hecho un reportaje del paralelismo de la corrupción vaticana, confrontado, conformado, evaluado y comparado con la corrupción mexicana, que habría muchos puntos de paridad, de igualdad, en el cual hay una similitud extraordinaria entre lo del Vaticano y lo de aquí. Tanto los curitas de sotana negra como los políticos de lentes oscuros de México han olvidado sus principios, han olvidado sus valores, porque si aquellos siguieran fielmente a su patrón, creo que le llamaba Jesús, la cosa fuera diferente. Y si estos en la política mexicana siguieran nuestra constitución y lo que dijo Benito Juárez, todo fuera normal, o por lo menos no tan podrido, ni corrupto, ni tergiversado, ni caótico. ¿Me expliqué? Sí, perfectamente. No sabes cómo me divierto pensando esas tonterías. No sé si sean tonterías o no, pero es mi manera de enfocar y de ver las cosas. Bueno, entonces, ¿ya supiste quién era el vocero que fue a decir que Andrés Manuel era dos caras? No, la verdad, ya no lo busqué porque me dijo que... A ver, búsquelo aquí en el Twitter, que ya me lo han de haber dicho. ¿Tú tienes ahí Twitter, no, verdad? Sí, lo estoy viendo. Creo, dice Omar Valladares, dice, creo que es Emilio Gamboa Patrón, o Manlio. No fue Emilio Gamboa, pues no se hubiera visto, pues no le llega a la cámara. No era Emilio Gamboa. Ahorita te lo digo, ahorita mismo aquí dice, no, Saldaña, AMLO, estás mal. Bueno, ya sé, es don Emilio Gamboa, no es Emilio Gamboa, es de su misma época, pero no. Bueno, ahí queda eso. Primero no tenemos que espantarnos, porque qué bueno, ahora sí que dice como los politiquillos, qué bueno que me preguntó usted eso, qué bueno que dijiste eso, porque me da pie a poner en tela de juicio, según una tesis personal desde hace tiempo, de que la democracia mexicana está hecha con intenciones patológicas aviesas como estrategia para que evidentemente no exista. Es decir, el hecho de hacer partidos cuyos elementos no tengan la preparación cultural, ni cívica, ni social, ni democrática, se presta y es el caldo de cultivo extraordinariamente fértil para la corrupción. ¿Cómo va a ser que hayamos visto, yo también las vi, señoras que llegaban al estadio de Jalapa, donde 500 autobuses habían sido contratados para la campaña? ¿Para la campaña de cuándo? ¿De cuándo? De hace 50, 40, 30, 20, 10, de hace 6, de hace 12 años. Y de ese carro, de ese automóvil, ADO, o Flecha Roja, o camionera del Golfo, no me acuerdo cómo se llamaba, bajan esas indígenas de ojos ávidos y abiertos ante el mundo, puesto que era la primera vez, se suponía, que se subían a un autobús, y llevaban con sus ojos mirando todo, viendo, acostumbradas a ver atrás de los matorrales, cargando a su vástago, a su niño, dándole de mamar, y ellas con un pedazo de pan, y preguntarles a qué van, es inútil. No saben en qué mundo están. No parece ser igual Jalapa, Banderilla, Veracruz. Ellas las llevaban, las cargaban, las acarreaban para hacer un bulto en la campaña. ¿Qué significa eso? ¿Eso es democracia? Joder, no. Y pasan los años y los años y ves en el Estado de México la misma. Y que son, ¿cómo se llaman? Las Marías o no Marías, o las Tepeguas o Mazaguas o no Mazaguas, o Zacapuaztlas o Totonacos de mi tierra, o lo que sea, o Mijes o lo que sea, no los hemos hemos sido egoístas, hemos sido verdaderamente vanidosos, prepotentes y enfermos mentales, que a 50% de nuestra población no le hemos abierto las puertas de la existencia, los hemos enchiquerado en el corral de la ignorancia televisiva. Ahorita voy a hablar de la nueva cadena de televisión. Y luego, ¿qué significa? ¿Eso es democracia? No. Y ahí en esa democracia hay corrupción, evidentemente. Si no existe lo primero, si la salud no existe, el país es presa de todos los microbios y todas las enfermedades del mundo. Y entonces parecería ser que esta ignorancia nacional, promovida electrónicamente ya en la actualidad, es muy útil para que siempre haya una gran reserva, para que siempre haya una gran cantidad de gente que diga, sí, ahorita vamos a llevar a esta gente, porque esta gente es posible que haga bulto, cuenta, y según la ley es una votación. Según la ley sí, pero según la democracia es una especie de crimen en el cual tú utilizas la forma de una persona sin haber moldeado el fondo. Sí es persona, sí, pero no completa. Obviamente que alguien así no tiene las características, y sobre eso está fundamentado. Y para eso vamos a hacer el voto duro de Roy Campos, y vamos a contar el voto de esa señora y el voto de Carlos Fuentes, por ejemplo, paz descanse, o el voto de una profesora de la universidad, ¿es lo mismo? No. Ahí hay un desfase total. ¿De cómo va a valer lo mismo un voto de alguien que lamentablemente no lo preparamos ni para el saber, ni para defenderse a sí mismo, ni para subvenir a sus necesidades, y tampoco podría solucionar sus problemas si tiene un gobierno corrupto? Lo único que puede es callar y sufrir en beneficio de quien lo explota. Eso indiscutiblemente. Ah, sí, claro. Entonces, ¿es esto una democracia? Esa es mi pregunta. ¿Cuenta igual el voto de ese acarreado que le dieron una torta, que le dieron una cachucha, que le dieron una camiseta que no tenía una camiseta y ahora ya tiene una camiseta con letrero? Es decir, le pusieron un letrero a su ser, a su vida. Le dijeron, tú eres algo que es digno de tener un nombre porque no tenía nombre. De hecho, como dicen en Jalapa siempre dicen de hecho, cuando usted llama a una casa y está una señora dedicada al servicio doméstico, todavía en nuestro tiempo hay quien pregunta, ¿quién está en la casa? Nadie. Yo no soy nadie. Y esos son los que llevan a votar al mitin acarreados. Para esos, ¿esos son dos caras o son dos qué, licenciado? ¿Qué son? Y para poner y llenar de letreros el país, ¿qué son? ¿Quién dio el dinero? O esos, como son amigos, no se dice nada. Así es. Y los horarios inconmensurablemente caros de la televisión, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Uh-huh. Ah, o sea, el puntero es eso. ¿Quién le paga al señor locutor? O si no es al señor locutor, es al señor concesionario que ahora quiere otra cadena más. Eso no son dos caras. Y que lo diga alguien que no tiene que ver en el entierro, está bien, pero que le diga que tenga que, si no hay ningún político que pueda hablar de una sola cara, porque dicho sea con estricto apego a la verdad, los dos partidos que publicitariamente con la gran propaganda que hay, subliminal y directa, están hipotéticamente a la cabeza, con serias y terribles dudas, porque están a la cabeza para la televisión, pero nadie ha dicho que la televisión sea, ¿cómo se llama ese alguien que el gran elector? Y no, sí, eso, el gran elector. Nadie ha dicho que la televisión es infalible y falla como la madre. Falla totalmente. Y falla porque su finalidad no es acertar. La televisión no busca la verdad, busca ganancias. Punto. Punto, ciertamente. Entonces, ¿qué les va a importar estar dentro de la verdad? ¿Les interesa ver a fin de año cuánto hicimos, cuánto nos quedó, cuánto pudimos? Hasta a mí me enseñan. Todos dicen, no, porque mire la factura, porque si no pides la factura, después te van a poner impuestos. Oye, voy a dar caridad. Ah, pues eso, te lo deducimos. Ah, pues está mal. No, entonces, nadie relacionado con la política puede decir que alguien de la política es dos caras, que no me vengan con cuentos, por decir algo. Oiga, señor Saldaña, ¿y qué opinión tiene de la primera asamblea interuniversitaria, esta de ayer, que se celebró en CU? Miles de estudiantes de 54 instituciones de enseñanza superior, fíjese, esperaban 30 y llegaron 54. hicieron una su asamblea en las islas de Ciudad Universitaria, y pues aquí me llama mucho la atención que los medios están esperando que con las vacaciones, que con salir en la televisión ya los mediaticen, pero fue impresionante el trabajo que hicieron. ¿Qué le parece esto de la primavera mexicana? A mí me parece que hay un peligro fundamental. Permíteme, que creo que se fue esta estación. A ver si viene el ingeniero, porque se fue esto. A ver, déjeme checando. El peligro fundamental para la televisión. Estamos bien, señor Saldaña. Ah, bueno, entonces lo que se fue es aquí. El peligro fundamental para la televisión. Fíjense, ojalá y haya, como dicen en Manderilla, haya un chavo que me oiga. El peligro fundamental para la televisión y para las estructuras gubernamentales de poder y para el neoliberalismo sería que los chavos empiecen a tener un lenguaje normal. Creo que se fue esto. El día que los chavos, que ya no les voy a decir chavos, sino que les voy a decir que los jóvenes, estudiantes, dejen de hablar como si fueran guau, ¿no? ¿Eh? Nos pusimos las pilas y fuimos a desfilar. El día que dejen eso, be careful, porque arrasan. Yo diría, arrastran a todo México. En la televisión dirían, arrasan. Adquirirían el poder de convencimiento que le falta al guau. La televisión habla con el lenguaje del guau, del paranoia, del guau, del uf, del para nada, del ponerse las pilas, del buena tarde, del 1 de enero, del 1 de mayo. La televisión tiene sus códigos que impone al de debate. Acuérdenme que hable yo del debate. Pero el momento, ya los escuché, hay algunos jóvenes que han dejado de hablar como niño de las lomas y están empezando a hablar como caballeros, y entonces la van a hacer en grande. ¿Te gusta mi diagnóstico o no, mi querida Ana Lilia? No, digo, Ana Lisa. Sí, realmente es muy certero, y es el gran riesgo de que esto ocurra. Y el riesgo para ellos. Sí, sí, y para el país. No, a ver, espérate, me voy a explicar. Si los jóvenes tienen esas ideas y las plasman en un lenguaje normal, van a convencer a mucha gente. Si los jóvenes hablan de que wow, somos muchos y vamos a hacer más, o sea, ¿no? Wow, ya somos como 50. Si hablan así, yo no les creo. Pero si me dicen que tienen el convencimiento íntimo de que esto no es una democracia y que en todo caso hay que cambiar los principios fundamentales de los valores del mexicano para tener un país no corrupto, y que ese país no corrupto produzca más evolución en el pueblo, que reclama más cultura, más calidad, más veracidad y menos corrupción, y un país honesto. Si te lo dicen así, yo ya les creo. ¿Me explico? Sí, a mí me llamó la atención un comentario que leí respecto a eso en su asamblea, de qué se trató y qué estuvieron comentando, y coincidieron en que no desean el regreso de un régimen político que practica la violencia de Estado, la represión, el autoritarismo, el encubrimiento y la opacidad. Eso sí. Fue una defensa férrea, ¿no?, de un cambio, que dicen que no es odio ni intolerancia contra Peña Nieto, sino hartazgo e indignación ante lo que representa. Mira, voy a volver a explicar para que te vean. Es que me cuesta un poco de trabajo explicarlo un poco para el público, y voy a echar mejor un café. Pero sí, lo que quiero decirte es en la actitud de convencimiento que pueda tener un joven. Los jóvenes No sé si sociológicamente lo pueda yo tener suerte y explicarlo. Mira, los de la sierra de Songolica hablan de una manera. La sierra que está por allá, por este Chiltoyac, de mi tierra para arriba, son muchachos muy rurales que hicieron acaso la primaria, que trabajan en el campo de choferes, y tienen un léxico de 30, 40 palabras, 80 cuando más, y se acabó. Los de mi pueblo, que sigue siendo rancho, es de otra manera. Los de Jalapa, de otra manera. Los de la capital, de otra manera. Y los de la Náhuac, los de la Ibero, hablan de otra manera. En todo caso, así los presenta la televisión, como niños bien. Pero en este movimiento de los jóvenes estudiantes de la Ibero, fíjate, ya no les digo chavos, chavos, les dice la televisión, que vengan aquí los chavos, dice Joaquín, que vengan a platicar conmigo, que vengan. Es decir, que el jodido de abajo suba a mi trono. Nótese. Pero ellos hablan de una manera que a mí no me llega. Cuando dicen, yo tengo mucha fijación patológica quizá contra la forma de hablar. Y si a mí me hablan con el guau y eso, ya hay una barrera entre medio generacional, obviamente. Pero los que están hablando ahora no son niños juniors. No son, en francés se dice fils à papa, hijo de papacito, o ahí, la idea de hijo de un papá rico. No, son pensadores jóvenes que están explicando lo que quieren de una manera llana, concreta, adulta, viril y normal. Sí, sí. Y cuando eso sea, cuando un niño de ahí, lo primero que tiene que romper es que es con el idioma de la televisión. Si sigue hablando como la televisión, sigue dependiente de ella. ¿Me explico? Sí. Es como lo del debate, que es un programa de televisión. Entonces, esos niños, digo que para el neoliberalismo, si empiezan a hablar como líderes auténticos, pensantes, porque lo que están diciendo tiene toda el peso de la verdad, esos chavos resultarían peligrosísimos, no para México, resultarían peligrosísimos para el neoliberalismo, para la oligarquía, que quiere decir gobierno de unos pocos, para los empresarios, para los que dominan el país por medio de los medios. Para ellos sí resultaría peligroso, y muy salvador y muy elocuente, elocuentemente salvadores para ese 53% de mexicanos que están jodidos. ¿Más claro? Creo que ya. Ahora sí, la verdad es una cosa muy interesante lo que estamos viendo, porque esta primavera mexicana, ¿verdad?, que dicen, usaron términos. Yo estaba viendo videos y, bueno, en ocasiones tuve ratito para ver las asambleas, donde ellos hablan de una manera muy concreta de que quieren... Muy convincente, no convincente, por si no convincente, ¿ok? Así es, sí, hablan de queremos democracia, dignidad, justicia, paz, igualdad, educación, fíjese. Queremos ser libres y que los medios no impongan su mentira. Y hablan de información, hablan de felicidad, cosas muy concretitas. Y lo que me llamó la atención es que empezaron a generar una serie de estrategias, de brigadeos, de, bueno, hasta la conexión internacional con 15M, y no, pues esto va en grande. Están con un entusiasmo arrollador. Y como dice usted, sí, pueden ser muy peligrosos para el régimen, y 30 millones de jóvenes, 30 votantes, 30 millones de votantes menores de 29 años, pues pesa en cualquier elección, ¿verdad? Está bien, te voy a decir algo que se me estaba escapando. Va a haber un nuevo debate, y ese nuevo debate tiene una característica, una que se me escapó, y que voy a decir por la cual se nota, se advierte la falta de sagacidad. Fíjate qué bonita manera de decir lo tonto. Entonces digo, no, les faltó sagacidad para comprender. ¿Qué es lo que tiene la televisión? La televisión tiene mecanismos. Ayer estaba, hoy en la madrugada estaba yo viendo un doctor que decía, les voy a traer los cuatro productos que sirven mucho para un agente mayor. Dije, eso me interesa. Pues no, presenta cuatro platos con ginseng, ginkgo biloba, ¿cómo se llama esa madre? Con una chirimoya, con unos arándanos. Todo así, ¿cómo todas esas cosas voy a tener vigor? Ya mandé comprar todo. Un arroba de arándanos, un arroba de ginseng, que es muy buena, hipotéticamente dice. En fin, hay que tener fe. Luego hasta recomiendan el ácido glutámico. Aquí me han puesto. Sí, dile también, al señor Saldaña que va a... Ah, bueno, espérate, porque si no se me va. Y entonces, no lo presenta nada más así. Vienen cuatro personas, cuatro señoras, con una petaquita de madera, de metal. Entonces lo ponen ahí y dice, ¿y qué habrá en este primer círculo? ¿Cuánto te...? A ver, dígame usted, ¿cuánto le apuesta usted a eso? Pues $10. ¿Y usted cuánto tiene en su bolsa de $10? ¿5? Ah, pues usted acertó, usted no acertó. En fin, decidimos que lo que tiene más, y ya según dice según su ciencia médica, lo que tiene más vitaminas para un anciano es el ginseng. Y usted va a ganar $25. Aplausos para el que ganó, porque ella tenía en su cajita de dinero tanto. Es un mecanismo de la televisión y yo aprendo, es una manera didáctica, infantil, gringa o simpática. Ay, mujer. Pero aquí, para nuestro debate, ya hubo una regazón total otra vez. Ahora, ¿qué va a tener el niño que va a competir, Chabelo? Chespirito, tú vas a hacer el concurso. Querido amigo, ¿cómo se llama el de un concurso de que tiene dos comodines? De que le quitan dos comodines, de que tiene un asesor que puede llamar por teléfono y durante 15 segundos y tal, yo pongo leyes que tú tienes que obedecer para concursar. Tú quieres ganar, yo te voy a dar la gloria, pero tienes a cambio que obedecerme, dice la televisión. Y yo voy, concurso, gano o pierdo, una señorita, ahora tienes 8,000, puedes perderlo todo, te amenazo, o te castigo, porque si te quito tiempo, ya no puedes hablar. Y para eso te voy a entregar tu bolsa o tu vale de tiempo. Puta, qué bonito. Tengo tu base de tiempo y tienes 12 minutos que tú podrás utilizar como tú gustes. Es tu vale de tiempo. Perdóname, estás haciendo un ejercicio democrático para convencer a un pueblo de que deben votar por ti, por tu ideología, para erradicar, para quitar, para arreglar, para consolar a una nación que sufre. Y tú jugando a la bolsita de tiempo, porque así te lo impone la televisión. La televisión en sus chocarrerías o fantasías infantiles para el programa de Pepita Gomis. Saludos, Pepita. Entonces tú, te voy a entregar, oh niño, tu bolsita de tiempo. Y tú vas a poder utilizar tu vale por 2 minutos. Aquí tengo, maestra, un vale por 2 minutos. ¡Ay, Juanito! Pepito, el de los chistes. ¡Qué bonito, Pepito! Tienes 2 minutos. No puede ser. Somos unos infantiles de edad mental. Dije infantiles para no decir otra cosa. Señor Valdés, ¿o quién carambas instituyó esa madre? Se le va a salir. Se me va a salir, ¿verdad? Pero en lo oscuro, por Dios, lo veo y no lo creo. Sí. Que no hay dos personas adultas que puedan decir, ¿qué traes, güey? O en el asunto, en la terminología que convenga y adecuada a la sobriedad del acto. Dígame usted, señor licenciado, ¿se ha acordado que le pregunte a usted que me defina la palabra honestidad, hijo? Ah, bueno, sin el hijo. Y que me diga si su partido es un partido honesto, es decir, lo que quiera. Pero sin esas jaladas de que vienes con tu bolsa de tiempo y ahora viene la modelo con tu papelito. Y ahora, este es el tiempo de la réplica, porque según utilices tú tu tiempo de la réplica, te quedarán 7 minutos 35 segundos. Y entonces vendrá después 1 minuto 2 segundos para la contrarréplica. Díganme si no eso es someterse a las leyes que impone Chabelo en la televisión. Saludos, Chabelo, que te quiero mucho. Es mi contemporáneo. Dije Chabelo por decir un lugar no común, sino un lugar establecido en la historia de la infancia mexicana. Pero por favor, si yo vengo de otro lugar y me daría mucha risa, pero ya estando viviendo aquí me da mucha pena. Y México es el único país donde la vergüenza y donde la carcajada se junta con el dolor y con las lágrimas, porque comienzas con una carcajada, luego sientes que te duele y luego para llorar. Ya dije, ¿no? Adelante. Mire, le comentan que la persona que usted quería recordar podría ser Sebastián Lerdo de Tejada. No, mi madre, no es él. No, y bueno, en Twitter le dicen si sería... No, pero es un diputado. Otto Granados. Es un diputado de allá de... me parece que es de Tabasco, o de algún... también, o de algún lugar de por ahí. No, ahorita lo vamos a sacar. Oye, adelante. Había usted también comentado que iba a comentar de la... Ah, ya ve, ya se me está contagiando. Puta, ya te pegué el Alzheimer. De la paremiología, algo así, de los refranes. Exacto, la paremiología. Un hable en tu channel. Nos están cortando, qué poca. ¿No estás al aire? ¿Estás al aire? No, sí. A ver, déjeme checar con los muchachos de... en Radio La Nueva República, la televisión sí está bien, pero déjeme preguntarles a los muchachos de Radio AMLO. Sí. Parecería ser que a los locutores jóvenes o a las locutoras jóvenes como que les da pereza, no sé por qué, entrar al mundo de la paremiología, que sí debo decirlo, pero en fin, como yo no soy adornado, pues sí, de los dicharachos o refranes o filosofías populares, aforismos, todo eso puede ser un refrán, y que dicen experiencias de la vida cotidiana convertidas en una apúntale, como yo digo, para que nos sirvan. Pues sí, no se pueden echar las campanas a vuelo, no al vuelo, sino a vuelo, así lo quiere el genio de la tradición. Eso quiere decir, no te alegres tanto, ¿verdad? Porque ya parece que te alegraste tanto como si hubieras ganado la elección. Este arroz ya se coció, dice la señora en otro refrán. Entonces, ayer oí uno, y los locutores y las locutoras lo dicen y se quedan tan serias como cuando dicen el nombre de un lugar, como los que hay por mi tierra, que yo comprendo efectivamente, pero habría que hacer un pequeñísimo esfuerzo por conocer cómo se dice convenientemente el nombre de Cuacuatzintla, Tlalnehuayocan, Tlacolulan o alguno de esos lugares, y los locutores dicen la madre que se les ocurre y se quedan tan campantes como si no importara. Es una molesta cosa mexicana. Pero el que no tuvo madre fue el de ayer, que decía, alguien dijo un refrán, que decía un político, porque el pobre del señor Chávez de Venezuela mienta la madre de ida y vuelta, se ríen de él de una manera inmisericordia, tú Ramón, metete en tu programa, otros programas, por favor. Está asqueroso. Tengan un poco de conmiseración humana, chinga. Tiene que ser respetable en las condiciones de como persona. Como persona tiene que ser un ser respetable. Ya sé que ideológicamente a ustedes le rompe toda la estructura. O sea, son gentes que tienen el micrófono y se dedican a ser majaderos. Claro, claro. Le comento rápidamente. Decía uno, no, porque él, como dice el refrán. Oiga, le comento rápidamente. A propósito, él decía que dijo un refrán que no dijo, pero la locutora le valía madre y dijo: más vale viejo por conocido que malo por conocer. No, se ve que su idiotez es molesta, porque lo dicen además con un aire de suficiencia, y no hay productor, no hay productora. Por eso, cuando yo tengo un canal de televisión, voy a hacer que haya una oficina exclusiva de vigilancia del idioma español. ¿Eso hablamos? Bueno, ya ni modo. Y digo ya ni modo porque nos están tratando los españoles como excluidos del mundo, ¿eh? Nos tratan mal. Pero en fin, era un dicho. Pero ya lo quiero decir, hay que tener mucho cuidado. El ser locutor no nos da, no nos exige, evidentemente, la necesidad de tener la suerte de tener a la mano los elementos necesarios para que usted comprenda lo que queremos decirle. Claro que ahora existe, y pues aquí tengo mi teleprompter y todo el tiempo está vuelta y vuelta y vuelta, sobre lo que ya preparé desde las 4 de la mañana, ¿o no? Pero en fin, tendríamos que hacer. ¿Cómo es posible que la radio y la televisión estén tan descuidados en ese ángulo? A ver, licenciado, ¿cómo se llama? Gómez Villanueva, no, hombre. ¿Cómo se llama el de la Secretaría de Educación Pública? Antes de Salud, antes de Guanajuato, antes diputado, ¿cómo se llama? El secretario de esa, de Educación, Robles Villanueva, ¿no? No sé. El que puso las vacunas a todo el mundo para que no nos pasara algo de la gripe, cuando no había gripe. Bueno, señor secretario de Educación, tendría que ver eso. Señor licenciado de Gobernación, al que le toque. Cofetel, todos ellos les toca. Adelante, por favor, que podría hablar de otra cosa. Ah, bueno. Mi querida Mona Lisa. Mire, nada más aquí un comentario que tenemos en Twitter. Vladimir, pues él aboga porque se escuche a los jóvenes y se valoren lo que dicen. Pero él dice que muy emocionado vio y nos invita a ver los videos de las discusiones para lograr retirar el prejuicio contra el hablado y escuchar el mensaje. Y es precisamente lo que usted decía, que ahora están hablando con una gran lógica, ¿no? Con lo que dice mi queridísimo, y lo que había moderado, el prejuicio no es ningún prejuicio, es un juicio. Prejuicio si nunca los hubiera hecho oído. Y yo, nomás de memoria, dijera, no tienen recursos para hablar. Es una moda, se comprende. Es una moda auspiciada, cuchileada, incentivada, para decirlo bien, por la televisión. Es una búsqueda de estatus. Perdóname, déjame ver cómo me enseñaron eso. Lo decía el psiquiatra, lo que tú buscas con eso es estatus. Si alguien dice por nada, para nada, no tatol. Si alguien dice wow, busca jerarquizarse. Porque es quizá, es de Jalapa o de Banderilla. Y cuando él dice wow, siente que dejó su pinchurriento lugar y ya fue a Texas. Recuerdo que cuando yo era estudiante, que ya es un fregadal de años, yo decía entre broma y veras que yo era de un rancho que tenía 500 habitantes y que se llama a la fecha Bandería, ahora ya tiene 25 mil. Entonces los 500 habitantes que de mi rancho, que era la familia Saldaña y la familia Velasco y la familia Guerrero, ya no sé, unos poquitos, éramos rancheros. Pero querían que el niño estudiara, que la fregada. Entonces ahí iba yo a Jalapa, a la escuela de la señorita Ramos, que era de paga y católica. Y dije que yo dejé la Banderilla cuando conocía yo a los jalapeños, que en sus conversaciones decían, ¿pero qué insinúas, puta? Dije yo, qué bruto, mano, ya sé decir qué insinúas. Era un dicharacho que había en aquella época para decir, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Que soy tonto o qué? No sé. Pero en vez de decir, ¿qué quieres decir, hijo de toda tu madre? Me decían, ¿qué insinúas? Entonces, cuando yo aprendí a decir, ¿qué insinúas? Ya había yo dejado mi rancho y ya tenía estatus. Cuando yo digo, wow, y soy de la Bondojo, de Banderilla, donde sea, ya subí, ya aprendí a decir wow, porque soy medio tejano, o porque vivo en Texas, y así por lo consecuente. Eso así hablan algunos de ellos, porque andan a la búsqueda de estatus. Pero lo que ha sucedido con el movimiento 132 es que nos han enseñado que también piensan, que también saben pensar. Los niños que ayer hablaron, estuvo de poca madre. Esos ya no buscan estatus, esos ya no quieren adornarse, ni ser de Las Lomas, ni de Barilaco, ni de Santa Fe. Esos quieren dejar una idea en la mente de quien los oye, y eso es plausible. Esto merece un aplauso, y eso me llena de euforia interior. Sí, la verdad, fíjese que ya les vaya muy bien y que sigan adelante. Alguna vez yo le comentaba que yo veo, bueno, por el trabajo trato muchos jóvenes tan positivos. Oiga, tenemos un regalito que nos manda Byron Barranco. Son unos versos primaverales cortitos, se los leemos a la audiencia. Venga. Dice, versos primaverales. La verdad sube, se eleva, la mentira se despeña. México la casta enseña, la juventud se subleva. Los ladrones en su cueva conspiran desesperados, pues miran amenazados su futuro y su botín. La primavera por fin florece por todos lados. La red, tremenda ironía, no atrapa peces, liberta. Por internet se despierta quien por la tele dormía. En toda la patria mía, como en jardines virtuales, hay brotes primaverales, jóvenes cual bellas flores, perfuman libertadores de la historia los anales. Byron Barranco. Mucho gusto, querido paisano, paisano veracruzano de poca. Se lo mandó. Qué bueno que y sabe hacer versos muy bien rimados. Sí. Este, desde luego, deben ser tres o cuatro décimas, ¿no? Sí, sí. Este, se lo mandó. Extraordinario. Luego me lo mandas, por favor, a la Lili. ¿Cómo no? Sí, bueno. ¿Cómo no? Pues ya se nos fue. Hoy en la mañana con la señorita la Carmen Aristegui. Acerca de que hay la petición de un corresponsal, amigo, dependiente, colaborador de Televisa, que le reclama al presidente que ponga una nueva cadena de televisión. El asunto merece comentarse. Y mi comentario, obviamente, que está muy involucrado. Mi comentario no es periodístico, sino prácticamente, y no puede ser de otra manera, prácticamente personal. Evidentemente, que si hay otra cadena de televisión, casi se puede decir, como dicen en las carreras de caballos, doble contra sencillo, de que de una manera directa, chueca. Chueca quiere decir de un lado, de otro lado, o de otro más lado, tendrá intereses la televisión ya establecida. Nada podría ser más catastrófico para la televisión que norma su conducta, que impone su criterio, que viniese otro criterio a ponérsele enfrente. Ya mucho trabajo les ha costado ponerse de acuerdo, conste que no estoy diciendo nada que es crítico, sino simplemente definitorio, que los define. Mucho les ha costado imponer sus valores electrónicos a las dos cadenas que hay, que conozco, por así, que como la canción, conozco a los dos. Entonces, Canal 13 como Televisa tienen un criterio paralelo, similar, tan similar y paralelo como las vías del ferrocarril, a donde va una, va la otra. Eso no tiene vuelta de hoja. Lo que sucede es que ellos buscarán, pero como felina boca arriba, el hecho de que no se les escape una tercera cadena. Pero yo tengo otro criterio. Yo pienso que por bien de ellos mismos, no deberían de buscar monopólicamente el dirigirlo todo, porque pueden autodestruirse. No se puede, se puede no engañar, pero se puede manejar a todo el mundo un tiempo. Se puede manejar todo el tiempo a unos pocos, pero no se puede manejar todo el tiempo a todo. Yo quisiera apelar amigablemente a las intenciones, no digo a la avidez del negociante que lo quiere todo. Déjenle, oye, ya por ejemplo, en las tiendas acabaron con un personaje de la historia doméstica del país, de la historia callejera de nuestro país, con el hombre de la tienda. Ya no hay tiendas. Si hay una sola televisión, ya lo único que tenemos es refugio de la electrónica y la computadora. Porque como su criterio es el mismo, va a haber lo mismo. El locutor va a tener la misma dirección. Si hoy ya, por ejemplo, sale el hacedor de papas fritas en la mañana a las 5:30 y son las 11:00 p.m. y está diciendo lo mismo, porque está pasando en cada uno de los noticieros y no haya nadie, un solo pinchurriento colega mío, que se le ocurre decir, oye, dijo una palabra muy hermosa, dijo, yo me dedico a hacer botanas. Carajo, pero es que ese pueblo no necesita botanas. Ay, necesita comida. Estamos tan a gusto que ya se nos acabó el tiempo, señor. ¡Oh, que la canción! ¿Ves? Tú luego tienes un reloj que se acaba. No, qué bruto, ya se pasó y mucho. Entonces, yo quiero mi cadena de televisión y quiero que me ayuden. Pues ya y ya sabes. Voy a poner en Twitter todo lo que le voy a poner a mi cadena de televisión. Bueno, pues nomás. Con el problema de los jóvenes. Bien. A los jóvenes, y uno siendo de los que me enseñaron a decir, soy realista, quiero lo imposible. Mire, señor Saldaña, conéctense al máster de TV, ese que abrimos en Radio La Nueva República. Es un máster sin logotipos, todo mundo lo puede tomar, es una señal abierta y de hecho la tenemos nada más para usted, así que haga sus programas, póngalo y nomás corremos la voz entre todos los medios para que tomen la señal. Ponemos la programación que va a tener usted y pues le aseguro que va a tener bastante. Sí, funciona, ¿verdad? Gracias. Claro. Bueno, esto fue El Alternativo con el señor Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.